haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Alerta, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 21 de mayo del 2018. Gracias por recibirnos en todos los pueblos y comunidades de América Latina y el Caribe. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, Nicolás Maduro es reelecto como presidente de la República en medio de denuncias. En Colombia, el candidato de izquierda Gustavo Petro denuncia que se está cocinando un fraude en las próximas elecciones presidenciales. En Cuba, los investigadores continúan trabajando para dar con las causas del accidente aéreo. Vamos a comenzar en Venezuela. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral de este país ha anunciado que el presidente Nicolás Maduro ha sido reelecto con una importante cantidad de votos. Esto en medio de denuncias y desconocimiento de los resultados por parte de algunos de los candidatos que se enfrentaron en estas elecciones. Vamos a hacer contacto con Héctor Escandel de Radio Fe y Alegría Venezuela. Nos tiene detalles de lo que ha ocurrido. Adelante. Buenos días, Javier, para ti y para toda América Latina. La participación de este domingo en Venezuela es la más baja de los últimos 30 años, según los registros. Votó el 46,1%. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, declaró que Nicolás Maduro es el nuevo presidente de la República para el periodo 2019-2025, con 5.826.700 votos. Escuche usted el resultado oficial. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01% y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. Los resultados fueron anunciados pasadas las 10 de la noche de este domingo. La abstención en los comicios estuvo en 53.9%, lo que significa que 11.924.235 electores no fueron a votar en las elecciones presidenciales y de consejos legislativos. Tal y como lo decías, hubo denuncias, desconocimiento de los resultados. Justo antes de anunciarse los resultados oficiales, el candidato Henry Falcón, principal candidato opositor, dijo que las elecciones debían repetirse y hacerse en el marco de la legalidad. Escúchelo. Hay 91.732 denuncias de testigos en centros electorales de la candidatura de Henry Falcón que no se les permitió el acceso al centro. O sea, el mismo mecanismo de coacción al testigo, al miembro del centro, pero también al elector, la compra de votos, etcétera. Sin duda alguna, tiene serios cuestionamientos de nuestra parte, todo el proceso. Y además del cuestionamiento que nosotros podamos tener del proceso, sin duda alguna, carece de legitimidad el mismo. Y en tal sentido nosotros desconocemos este proceso electoral. Categóricamente, y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Las declaraciones de Henry Falcón fueron secundadas por el candidato a la presidencia Javier Bertucci, que obtuvo 925 mil votos. Él dijo que tenía más de 700 denuncias y pruebas que demostrarían que el acuerdo de garantías electorales se rompió y que hubo utilización de recursos del Estado para sacar ventaja de parte del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos. Yo responsablemente debo decir el punto donde nosotros tenemos una gran diferencia de visión acerca del proceso electoral es en el ventajismo del candidato del oficialismo y en los puntos rojos donde vimos cómo se trató de comprar o se ofrecía descaradamente a bonos y dinero a las personas que votaban. El hambre, la escasez, el oprobio y la desesperación de un pueblo hacen ver que aunque él ganase hoy, perdería todo el país. Y en otra línea de ideas, no creo que este país aguante mucho tiempo con este mismo presidente. Bueno, además que realizaron los candidatos, el presidente Nicolás Maduro, ahora reelecto, ofreció un discurso a sus seguidores, un discurso la noche de este domingo, en el que instó a los candidatos opositores a reconocer el resultado. También convocó a un diálogo político y dijo que iba a enfrentar a las mafias que atacaban y le hacían la guerra económica al pueblo venezolano. Yo pido respeto a todo el pueblo de Venezuela, porque yo soy presidente de los que votaron por mí, de los que votaron por los candidatos de la oposición y de los que no votaron. Y yo hoy mismo, domingo 20 de mayo, convoco a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Reencuentro, reconciliación, diálogo permanente es lo que necesita Venezuela. Y no peleas estériles de tú me dijiste y yo te dije. No, Venezuela necesita, y yo lo voy a hacer, lo dije. Si el 30 de julio les cumplí con la Asamblea Nacional Constituyente y traje la paz y vencimos las guarimbas, aquí estoy lleno de la energía de ustedes y de la fuerza. Y les juro que cumpliré la palabra empeñada y me dedicaré por entero a la recuperación del crecimiento económico, al saneamiento de la economía, a la persecución de las mafias criminales. Ustedes me verán por todo el país, en gobierno de calle, para activar los motores de la economía, que es lo que nos hace falta para completar la ecuación de inclusión social, de igualdad social, de avances sociales, de inclusión política, de avances políticos, con un nuevo modelo de desarrollo económico que necesitamos asumir y construir con el trabajo y el esfuerzo de todos los sectores de la Venezuela productiva. Declaraciones del presidente de la República. Javier y amigos de América Latina, las elecciones presidenciales de este domingo mostraron que 14.704.443 de los electores no apoyó la candidatura ni la reelección de Nicolás Maduro Moros. Hay que decir que los datos reflejan que el 55,99% de los electores se abstuvo. También hay que recordar a otro actor, el Frente Amplio, la oposición tradicional, que no participó y pidió a sus seguidores no hacerlo. Estos resultados electorales muestran, entre otras cosas, que la abstención, 55,99%, arranca un nuevo mandato el presidente de la República en el año 2019, Nicolás Maduro Moros. Se han convocado a manifestaciones para desconocer los resultados, no solo los candidatos, sino este otro actor que es el Frente Amplio, el equipo, en este caso la oposición tradicional a Nicolás Maduro Moros. Es el informe desde Venezuela, Héctor Escandel, Aler, Contacto Sur. Bueno, mientras esto ocurre en Venezuela, en Colombia, ya han cerrado las campañas para las elecciones que se van a celebrar este domingo 27 de mayo del 2018, y ya se escuchan denuncias. En este caso, el candidato de la izquierda, en Gustavo Petro, en un acto y en una rueda de prensa, denunció que se está cocinando un fraude electoral en las elecciones del próximo domingo en Colombia, que marcaron la última etapa de la campaña. Ha denunciado esto y ha pedido que se clarifique. Sobre todo ha pedido que no existen expertos, ha dicho que no existen expertos que puedan revisar el sistema, el software de del proceso de votación. La agencia EFE así lo informó. El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el software que se utilizará en los comicios tiene problemas que no han sido revisados y que darían pie a un fraude electoral. Así lo dijo durante una rueda de prensa desde Bogotá. Lo que aquí está en cuestión, y es lo que el presidente de la República debería saber, es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo. Según dijo, el fraude está en el sistema informático. Es un software costosísimo que la registraduría contrató a una firma amiga del presidente de la República. Ni siquiera es de la registraduría. Entonces, digamos, la manera de hacer la transparencia y garantizar la transparencia electoral respecto al software, que no le ponga automáticamente un cerito cada vez que el nombre del candidato comience o el apellido comience con B pequeña. Denunció también que en Colombia no hay una misión electoral de expertos que tenga capacidad de revisar el software. La presidencia de la República engañó a la opinión pública. No existe la misión de expertos de la Unión Europea en Colombia. La desmantelaron. A pesar de que sí la habían convocado, a pesar de que ya habían hecho invitaciones a diversos expertos. Petro, del movimiento Colombia Humana, aparece segundo en todos los sondeos de las elecciones presidenciales en el país. Bueno, el representante de la Registraduría de Colombia y el presidente Juan Manuel Santos revelaron e indicaron que en el país sí se encuentra una misión electoral de expertos de la Unión Europea que está revisando el software y que si hay las garantías y la transparencia para las elecciones. Vamos a Cuba, allí los investigadores siguen trabajando para dar con las causas del accidente aéreo que dejó al menos 99 personas fallecidas. Vamos a tener un informe con Pedro Martínez Pérez de Radio Habana, Cuba. Cuando todavía se observaba en el país el duelo oficial por la tragedia aérea del pasado viernes en La Habana, en la cual fallecieron 110 personas entre pasajeros y tripulantes, solamente tres mujeres cubanas que se mantienen en estado crítico en un hospital de La Habana, sobrevivieron a la caída del Boeing 737-200, arrendado por Cubana de Aviación a una empresa mexicana. Hasta la noche del domingo habían sido identificados 33 cadáveres, algunos de los cuales fueron entregados a sus familiares en la provincia cubana de Holguín, la más afectada de todas las provincias cubanas. De la cifra total de fallecidos, 99 son cubanos, 2 argentinos, 2 saharauis y 7 mexicanos, entre los cuales 6 eran integrantes de la tripulación del avión. Las autoridades cubanas continúan las investigaciones para conocer las causas del accidente y ya disponen de una caja negra de la aeronave siniestrada. Para Aler, Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Bueno, y estén también atentos porque vamos a llevar información sobre también las elecciones de Colombia. Llega un cable que han finalizado los procesos de campaña en Colombia con una intensa jornada llena de acusaciones, también euforia. Hay que destacar lo que dijimos hace unos minutos, Gustavo Petro hizo denuncias y presentó dudas sobre el resultado electoral. También Iván Duque, desde el Parque El Tunal, emitió un fuerte discurso en donde también cuestionó las políticas de Gustavo Petro. Han atacado a Gustavo Petro como candidato que tiene la opción más importante de llegar a la presidencia de la República. Y también se ha estado muy movida la agitación en Colombia. Por ejemplo, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, cada uno por su lado, también hicieron pronunciamientos en diferentes puntos de Bogotá y mostraron y aseguraron que podrían obtener unos importantes resultados en las elecciones del próximo domingo. Así que también tenemos elecciones, hemos tenido elecciones en Venezuela, hay elecciones en Colombia, y también hay expectativa con los resultados de las elecciones en México. Así que estén atentos, hay todo un cambio y transformación del panorama político en América Latina. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.